los cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, que razón para el que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo al fin soy de tu piel. Las 8 y 14 minutos. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista. Hoy es lunes 28 de agosto. Ya finalizando este mes, el jueves ya podemos decir adiós al mes de agosto e iniciamos con el mes de septiembre. Y así de rápido va avanzando el tiempo. Pero bueno, ya estamos hoy aquí en lunes informativo de su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy. Recuerde que también usted puede ver cuál es el plato del día en nuestras redes sociales, en nuestra página en Facebook, también en nuestra página web www.fenicotaxi.com. El plato del día en su tienda de conveniencia Feni Market es un riquísimo cordon bleu acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Todo esto a tan solo 110 córdobas. Así que ya sabe que ese es el exquisito plato del día hoy en su tienda de conveniencia Feni Market, que usted puede llamar a los números 88735507 o al 8742-9887. O sea, directo en nuestra página en Facebook y un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar a lo que es el botón de WhatsApp donde usted va a estar chateando con nuestros asesores de ventas. Y también usted puede realizar ahí lo que son cotizaciones de sus repuestos. Así que a un clic de distancia estamos de usted y es fácil poder realizar sus consultas o cotizaciones en su tienda de conveniencia Feni Market. Así que, bueno, tenemos Jonathan. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Bueno, Jennifer, muy bien. Fíjate que estaba viendo el reporte de tránsito ahorita en la aplicación que nosotros tenemos. Y es que es increíble la magnitud de accidentes que están ahorita. Ahorita por Rubenia hay un accidente de tránsito bastante fuerte. Ahí por el Hotel La Estrella, o digamos por la cercanía de la Parral de Vallejos. El Georgino es ahí, Carlito. Ok. Entonces, ahorita viendo todo eso que veníamos viendo en el mapa, se están reportando bastantes accidentes ahí también por la rotonda La Virgen, y también teníamos ahí en por Metrocentro. Entonces, lo que nosotros a veces le decimos a las personas, ¿verdad? Como consejos, hermano, si ya vas tarde, ya no vas a remediarlo. Mejor y conduciendo al suave, con precaución, porque es lamentable estar escuchando o estar viendo estos accidentes de tránsito. Podemos evitarlo. Hagamos de costumbre salir un poquito más temprano para así evitar tantos accidentes y este sinnúmero de cosas pues que se están presentando últimamente, para que usted lo tenga muy en cuenta, estimado o estimada que me esté escuchando. Y como siempre aquí nosotros siempre le vamos a hablar de que conduzca con el sumo cuidado, que sea prudente al manejar. Y esto es siempre la recomendación que nosotros mantenemos en este programa radial La Voz del Taxista. Así seguimos ahorita con musiquita en la mañana. Recuerde que estamos en lunes informativos. Hoy tenemos entrevista, señores, ¿sí? Una entrevista que le hicimos al presidente de la Cooperativa Profesionales al Volante. Tenemos entrevista con él que realizamos, así que usted no se me preocupe, que ya pronto vamos a escuchar esta entrevista y a informarnos un poquito más. Así que nos vamos con más música en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 19 minutos. No puedo aceptarlo así como así, que se ha marchado. Me cuesta trabajo pensar que jamás ella me ha amado. Pero no me queda de otra. Debo aceptar mi derrota. Solo le quiero pedir que no lo olvide, que aquí estaré por cualquier cosa. Que no me olvide. Solo le pido que no me olvide. Un día vuelvo a su lado si me lo pide. Que no me olvide. Solo le pido que no me olvide. Tal vez un día se sienta triste y me recuerde, y tenga ganas de sentir mi piel. Por eso le pido que no me olvide. ¡Cómo me duele! Que por el camino que vaya, ojalá que no me olvide. Tal vez en un momento de su vida me necesite. Mi corazón está abierto, dispuesto estará de amarle. Cuando se sienta muy sola, mis manos la esperan con ansias de acariciarle. Que no me olvide. Solo le pido que no me olvide. Tal vez un día vuelva a su lado si me lo pide. Que no me olvide. Solo le pido que no me olvide. Tal vez un día se sienta triste y me recuerde, y tenga ganas de sentir mi

Las 8 y 33 minutos. La tienda de conveniencias Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo cordon bleu. Seguir así, tú que sabes dónde está, ve con ella y cuéntale que estoy más que arrepentido, que jamás la olvidaré. Tú convencerá por mí, dile que no puedo más, que sigo preso de su no está, no sé vivir, que este dolor me matará. Dile que me equivoqué, que he pagado ya mi error, que no como, que no duermo, que no tengo salvación, que ni un solo instante ya puedo estar sin su calor, que me quite esta condena, que regrese por favor. Tú convencerás por mí, dile que no puedo preso de sus cucharas. Dile que en mi corazón nadie ocupa su lugar, que si no está no sé vivir, que este dolor me va. La máquina del tiempo. Las 8 y 41 minutos. La voz del taxista. Suena la brava, ¿eh? Straight to heart, baby. sonreír, yo nunca había querido así. Ella es mi mar, mi montaña. Ella es mi tempestad y mi calma. Ella es un sueño de mujer. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Ella es mi noche y el alba. Ella es coraje para mi vida. Yo su amante fiel. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Oh, oh, oh, oh, Spanish girl. Las 8 y 45 minutos. La voz del taxista. Damas y caballeros, así están disfrutando de estos lunes. Sí, el lunes con todo el positivismo, con toda la buena voluntad. Hoy, para todas las personas que me están preguntando, ya me están escribiendo y me están diciendo: Jonathan, qué buenas noticias no tenés. ¿Qué Fénico Taxi tiene de nuevo? Bueno, déjeme decirle que su plato el día de hoy, damas y caballeros, hay que deleitarse con un sabor único. El sabor de la auténtica cocina que amarás desde el primer bocado. Y estamos hablando de nada más y nada menos del Gordon Blue, que viene acompañado de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Damas y caballeros, hay un post que nosotros tenemos de una batalla de sabores. Tenemos la hamburguesa de pollo versus la hamburguesa de res o la tradicional. Vamos a leerle lo que dice el post en nuestro Facebook oficial. Fénico Taxi RL dice: en el mundo de las hamburguesas, dos titanes se enfrentan cara a cara en una batalla épica de sabores y textura. La jugosa hamburguesa de pollo y la clásica hamburguesa de res. Ambas opciones son irresistibles que han deleitado los paladares de millones. Pero, ¿cuál de ellas merece el trono en tu próximo antojo? Déjenme saberlos. Tenemos esas batallas, la tradicional o la de pollo. Esto usted lo encuentra en su tienda de conveniencia, Fenny Market. ¿Cuál prefieres? Así que el pozo lo dejamos ahí para que usted vaya a comentarlo cuál prefiere usted. Yo ya le acabo de dar like y estamos diciendo, vamos a escribir que somos Team Tradicional. Ya comenté para que usted también comente el post. ¿Qué delicia de hamburguesa usted desea? Si usted es de las personas como el del team tradicional o el team de pollo. El post está puesto para que se vayan ya y nos comenten dónde. Bueno, en otro fanpage oficial como Fénico Taxi RL. Vaya y comente, quiero saber sus opiniones. Las vamos a estar leyendo más adelante. Si usted ha dejado algún comentario, ¿qué es usted? ¿Team hamburguesa tradicional o team hamburguesa de pollo? Queremos saber. Y recuerde que estas dos hamburguesas usted las encuentra ¿dónde? En su tienda de conveniencia Fenny Market. Así como lo escuchó, su tienda de conveniencia Fenny Market. Bueno, algo muy importante, damas y caballeros, que ya dentro de poco vamos a estar escuchando lo que es la entrevista que se le hizo

La voz del taxista. Y nosotros de inmediato, el profesional, nosotros le realizamos a él. Así que usted prepárese para escuchar esta muy buena entrevista. Y totalmente en vivo en la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y hay gente que nos está escribiendo, ¿verdad? En las diferentes plataformas. Vamos a ver en lo que es ahorita nuestro WhatsApp interactivo, el 8850-9049. A ver, dice aquí el señor Christopher Palacio, dice: ¿qué tal? Buenos días, Jonathan, te saludo desde mi centro de labores. Estamos en full sintonía en el área lobby del hotel, a ver, Camino Real. Ok, muchas gracias, Christopher, saludito a ti y a todos tus compañeros, compañeras que nos están escuchando. A ver, aquí dice también Carmen Benavides: saludo, Jonathan, reportando sintonía desde, oye, los centros de labores están activos, desde A Las Bravas, Nicaragua. Ok, saludo ahí a toda. Yo creo que la chef, creo que A Las Bravas, si no me equivoco, ¿verdad, Jennifer? Sí, ok. Qué bueno que está en sintonía de nosotros. A ver, Edwin Mena me está diciendo: bendiciones, quisiera solicitar un temita musical, un tema romántico. Cualquiera que quiera, hoy amanecer romántico y quiero estar así. Ok, muy bien, gracias a las personas que se nos vienen reportando. Saludito a mi estimado Abraham Coronel de la empresa Lucalza, allá en la empresa de mercadeo de Lucalza. Saluditos, Abraham, dice que ya entró de unas largas vacaciones. Qué bueno, hermano, qué bueno, qué bueno. Hay que descansar. Dice, a ver, mi buena amiga Yari Calderón dice: buenos días, Jonathan, saludos, bendiciones. Estoy súper activada con mi tacita de café y en mi centro de labores escuchando de la buena música y la buena programación. Gracias, estimada, gracias, gracias. Espero que tengas un muy lindo día y bueno, que disfrutes ese cafecito. Tal vez a ver qué día nos reunimos y nos damos una cita ahí en un coffee break, como nosotros le decimos. Saluditos, bendiciones. Ya estamos totalmente listos, queridos. Ok, vamos a irnos a musiquita y ya regresamos con la entrevista. Thank you.

segmento Fenicotaxi en Acción, donde vamos a tener de invitado a Javier Zapata, que es el responsable de su tienda de conveniencia Fenimarket, donde nos va a informar cómo es la manera en que usted puede participar realizando sus compras en su tienda de conveniencia Fenimarket para participar en nuestra grandiosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Así que de esta manera nos despedimos y será hasta el día de mañana. Así es, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, hoy mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, que tenga muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.